Radio CCE 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Hola amigos, bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Achis. Como siempre, un gusto de acompañarles a este espacio de análisis, diálogo, debate. Hoy tenemos un especial musical, como siempre lo realizamos. Y junto a mí se encuentra la banda Takihana. Nos acompañan dos compañeros que integran dicha banda. Se encuentra conmigo Esteban Cova. ¿Qué tal, Esteban? Un gusto y gracias por acompañarnos en Retrospectiva. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Soy Esteban, me dicen Chevy, soy el bajista de la banda. También nos acompaña Amaru Maldonado. Brother, ¿qué tal, Amaru? ¿Cómo están todos ahí? Los que nos se acuerdan de nosotros, un gustazo estar aquí a los años en una radio. Qué bacán. Y bueno, yo soy Amaru y soy el vocalista, ¿no? Y bueno amigos, con esta presentación, a lo largo del programa nos van a hablar sobre sus proyectos, sobre el inicio de Takihana, los proyectos futuros. Y bueno, iniciamos con nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva, nos puede seguir en nuestra fanpage, valga la redundancia, En Retrospectiva. Ahí subimos todos los programas los días martes, así que iniciamos con ese su programa En Retrospectiva. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa En Retrospectiva. Así como les había anunciado, hoy vamos a hablar sobre música. Y nos acompaña el grupo musical Takihana. Un gusto de que nos acompañen, amigos. Y bueno, iniciamos. Cuéntenos por qué Takihana, cuáles fueron sus inicios y el origen del nombre también. Bueno, Takihana nace ahí por el 2004. Nace en el colegio Hermano Miguel Lasalle, ahí empezamos, en realidad. Y bueno, y se ha ido sumando bastante gente en todos estos años, ¿no? Y de los que éramos al principio solo estamos dos, y ahorita somos 8 integrantes. Entonces, en todo ese proceso han ido sumándose bastante gente, amigos, músicos, que ahora también tienen otros proyectos que están sonando bastante en Quito. Y entonces, por ahí empieza Takihana, como el nombre mismo dice, Takihana en quichua, Taki es música, y Ohana en hawaiano es familia. Entonces unimos, como decir, una familia de músicos, ¿no? Uh-huh. Solo le eliminamos la O, y porque no nos gustaba cómo sonaba Takihana. Uh-huh. Ajá. Entonces, por ahí empieza, hemos estado rodando ya algunos años, en diferentes, digamos, como auges, que ha habido, al menos de nuestra escena, que es lo que es los sonidos jamaicanos, ¿no? Así, ska, reggae, rocksteady, ¿no? Uh-huh. Entonces, poco a poco hemos estado preparándonos un poco más en este tiempo que nos abrimos, que fue como 2 años por ahí, nos abrimos, porque teníamos, como te digo, nuestros proyectos, nuestras cosas. Entonces, decidimos dedicarnos a eso, y mientras nosotros igual nos reuníamos a ensayar también, a hacer nuevos temas, que ahorita estamos sacando. Y eso, así nace Takihana. El otro brother, que es uno de los fundadores, es Andrés Revelo, que es el baterista. Uh-huh. Saludos ahí para Troncito. Y para toditos los demás brothers, que en realidad un día nos pusimos a contar cuántos músicos han entrado al grupo. Yeah. Y sí, son como unos 21, ¿cachas? O sea, restándole los 8 que somos de ahora, ¿no? Y bueno, un saludo para toditos los que están ahorita, es de Sergio Gijón, que está en el teclado. Tenemos al Chevy, Esteban Cova, que está en el bajo. En un saxo está Esteban Domínguez, alias del Domo, ¿no? En la trompeta está Cristian Castro, alias Pichi. Pichimán. En el otro saxo, Diego Medina. En la guitarra, Daniel Saltos. Ya saben. Y así como tú me comentaste, nacieron el 24 de noviembre del año 2004. ¿Cuáles son o en qué se enfoca su música? Tú me habías enviado información que se enfoca principalmente en temas sobre problemática social en los jóvenes. Cuéntanos sobre aquello. Sí, en un principio empezamos a hacer bastante crítica social en realidad. El primer CD que teníamos, que sacamos en el 2007, sí, tocábamos temas, por ejemplo, como Por ejemplo, claro, la necesidad de protestar cosas que se callan, ¿no? Que no, que los medios mismos nos mantienen como ahí, como manipulados, ¿no? Los medios masivos. Entonces, era una necesidad de decir las cosas como son. Entonces, por eso el primer álbum se llama ¿Por qué callar si nacimos gritando? Y hablamos así de, bueno, no solo también de temas sociales, también hemos hablado más de nuestras experiencias, ¿no? Uh-huh. Como sujetos, como personas, nuestras experiencias con el gobierno, nuestras experiencias con el amor mismo, nuestras experiencias como amigos, ¿no? No es que nos enfocamos en un lineamiento, así digamos, como que somos una música protesta o, ¿me entiendes? Claro. Y eso hicimos por bastante tiempo y de todo, pero en esta ocasión estamos volviendo más con temas, este álbum se llama Sensaciones Peligrosas. Yeah. Y es porque son temas que tienen que ver más con nuestras cosas mismas, bien personales. Uh-huh. Así, sí, hay de amor, pero también hay, por ejemplo, una que se llama Angustias Contagiosas y habla sobre esta necesidad de ser como conscientes de que a veces a todos nos va hecho verga, ¿no? Y te caes, claro. Y te levantas, y te caes y te levantas, las letras así. Y tienes que levantarte. Ajá, sí. Entonces son temas así, no más de uh-huh. nosotros. Cuéntanos, Esteban, ¿cómo ha sido tu experiencia en Taquijana? Bueno, yo entré hace 2 años, cuando justo se separó la banda. Ya. Tocado 2 veces. Bueno, entonces entré como para la nueva línea que en ese tiempo estaba armando Taquijana, sacando otros se abrían. Y ahí entramos Domo, que es el saxofonista, Sergio, el pianista, y yo entramos de una. Entonces el proceso ha sido igual como Ati vivía antes en Otavalo. Ensayábamos 1 vez, 2 veces al mes. Ya. Pero ese tiempo nos ha ayudado para concentrarnos específicamente, de no tener tocadas y hacer los temas, estudiarles cada uno. Y bueno, ahorita ya estamos regresando a las tocadas, ya con los temas ya definidos. Igual teníamos que grabar, tenemos que igual sacar el disco y eso. Estamos ahí. Y bueno, vamos con primera pausa musical. El tema es Al Rojo Vivo, del grupo Taquijana, y cuéntanos, ¿por qué Al Rojo Vivo? ¿Qué nos cuenta este tema? Este tema es con dedicatoria. Ajá. Es un tema mío, es un tema mío personal que hice a alguien. Ajá. Pero tiene que ver con una relación súper, que así puede ser como un vicio, como una necesidad, también es algo fuerte y es algo necesario para seguir, saber que estás vivo, ¿me entiendes? Uh-huh. Como muchas sensaciones, no solo el amor, sino full otras cosas. Eso, ese se trata ese tema. Y entonces escuchemos el primer tema, Al Rojo Vivo, del grupo Taquijana. Cariño. poder de tu seducción. No vamos a poner salida a este paraíso de locos. Recíproca misión lo tiene nuestro amor. Somos candela y fuego, separados no hay calor. Y es la obsesión de mi poesía para poderte cantar. No vamos a poner barreras a este juego vivo e inmortal. Oh no, huyete al rojo vivo. Quemas mi cuerpo al rojo vivo. No tenemos ningún descuido. Hipnotizados como niños, vivo contigo al rojo vivo. Quemas mi cuerpo al rojo vivo. La medicina de mi vicio me complementa tu cariño. Al rojo vivo. Y continuamos con En Retrospectiva. No se olviden que nos pueden seguir en nuestra fanpage. Estamos como En Retrospectiva, valga la redundancia. Nos pueden escuchar por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También por la página web de la Radio de la Casa de la Cultura, el www.radiocasadelacultura.es. Y continuamos con el grupo Takihana. Y bueno, cuéntanos, Amaru, tu experiencia musical. ¿Cómo tú iniciaste en la música y cómo te vinculaste con Takihana? Fue, las cosas se dan al azar, ¿no? Yo creo, o sea, yo siempre he estado escuchando todo tipo de música, ¿sí? Y, pero ponte, yo cuando tenía mis 14, 15 años no conocía nada de lo que es el ska, ¿me entiendes? O sea, era algo que había escuchado, pero no sabía qué era, porque detrás de este género también hay una historia, ¿me entiendes? Una historia tanto política, cultural, o sea, hay una historia ahí también. Entonces... empecé a escuchar bastante de este tipo de música, me gustó bastante. El grupo empieza también porque en el colegio había estas extracurriculares, ¿no? Radio, música, así tal. Y nosotros estábamos en guitarra con uno de los panas que empezamos. Yeah. Entonces ahí estábamos, ay, tocando, aprendiendo, todo bacán. Y ya pues decidimos hacer un grupo, le vimos a otro pana, el batero, que también tocaba y así tal. Se fue armando. Y de ahí yo creo que hemos aprendido bastante, al menos yo así personalmente. Sí hemos viajado por bastantes partes así en todos estos años, acolitando y todo bacán. Pero más que todo es el hecho de que conoces bastante gente de la escena, ¿no? Y te das cuenta también de que aún falta bastante por explotar, porque conozcan de esta escena. Claro. ¿Sí? Hay bandas igual que nosotros que tienen full tiempo, ¿me entiendes? Así full tiempo y aún estamos en esto, en autogestión, en sacar para nuestros propios discos, en hacer las cosas de corazón. ¿sí? Y entonces yo creo que el mayor aprendizaje es ese, el que yo he adquirido así de todos los toques de la gente, lo que piensan, las letras cuando se identifican, cuando cantan, y pues estar conscientes de que así como puedes tener ídolos de Argentina, de Chile, de todos lados, también puedes tener de tu propio país. Y hay full bandas así de full más años que la verdad aún no tienen como el suficiente, yo siento que no es el suficiente reconocimiento, ¿cachas? Sí. Como para llenar, qué sé yo, un estadio o hacer, o sea, nos falta un poco más de esa cultura así, digamos, de valorizar lo nuestro, pero no como territorializar, ¿no? Sino como esa música que está hecha en nuestra propia realidad, más que decir del Ecuador, el Ecuador, ¿no? Uh-huh. Eso. Pues sí, con respecto justamente a la música ecuatoriana, se ha aprobado la ley de comunicación. ¿Cómo tú has visto con respecto al 50-50 que se pasan en las radios? ¿Hay apoyo con respecto a eso? ¿Ustedes han tenido mayor trascendencia? ¿Su música ha podido llegar a las radios? ¿O qué ha estado pasando? ¿Tú has visto que sí es un avance lo que se entabló en la ley de comunicación para el apoyo, sobre todo de artistas nacionales? Verás, yo podría ahí decirte, o sea, como consumidor de radio no soy, en realidad, no, o sea, no podría como decirte si es que están pasando o no, podría darte comentarios que panas míos que escuchan radio lo han dicho. Ajá. Porque la verdad ahorita, al menos de las bandas independientes, se nos hace mucho más conveniente distribuirnos por internet. Claro. Radios de internet, subir nuestra música en internet, todo. Entonces, pero hasta donde yo, o sea, estaba consciente, y porque igual mi tesis estaba como analizando un poco la ley de comunicación, y me di cuenta que, bueno, al menos en un año no era la gran diferencia, entendiendo que los medios, o sea, siempre están lucrando, ¿no?, para con el artista, con el representante. Claro. Entonces tú pagas un monto y te pasan por todo un mes. Son así las cosas. Y claro, ahora es el uno por uno, ¿no? Te tienes que meter una banda nacional por una extranjera. Sin embargo, yo creo que mis amigos, al menos que yo he preguntado, dicen que sí se da, pero que la programación de ecuatorianos pasan en horas que nadie escucha. Claro. ¿No? O sea, no son todas, digo, pero existe aún ese, digamos, ese mal. Y es porque son radios que viven de otras cosas, o sea, de otras marcas, de otros auspicios, de otra dinámica totalmente diferente. Entonces, en eso estamos, yo creo que estamos ahí en una lucha. Yo sabía que en México tienen el 9x1, por ejemplo, entonces ahí es una cosa súper especial, ¿no? Porque allá, al menos en nuestra escena del ska, allá hay bastantes bandas que, o sea, sí tocan bastante y en verdad que, o sea, pueden vivir de esto también y es algo bacán. ¿Y qué nos haría falta a nosotros como ecuatorianos para que las bandas se visibilicen? Porque como tú lo mencionas, hay muy buenos músicos en nuestro país, sin embargo, no se pueden visibilizar. ¿Qué piensas que hace falta aquí? O sea, verás, yo creo que aquí la nota es que hemos crecido como músicos aprendiendo como a hacer las cosas bien individualmente, ¿no? Y a, no como no apoyarnos. Yo siento que es eso. Yo pongo como ejemplo en Colombia, por ejemplo, que tienen una red de festivales, ¿no? Entonces, claro, se organizan, ¿no es cierto? Se conocen entre todos, ven qué bandas hay en cada región, intercambian, etcétera. Acá no hay, o sea, por ejemplo, te pongo como ejemplo eso de una red de festivales. Y a pesar de eso también es obvio que hay como bastantes escenas aquí en Quito que cada una va por su interés, por su lado. Yo siento que eso está pasando. Y es más que todo porque hemos aprendido a ser así, egoístas. Y más que todo, si hablamos de como músicos, digo, porque yo siento que es eso, o sea, el hecho de cuando tienes contactos y tienes amigos y pides y siempre quieren algo a cambio, hay un sinnúmero de cosas que pasan. Pero igual está cambiando, se está cambiando más que todo, se está ahorita dando mucha más creatividad y el sonido y los nuevos ingenieros de sonido, productores que están ahorita naciendo, están mezclando bien, están haciendo cosas de calidad bastante, bastante severas, así bien pesadas. ¿no? Y ese es el fuerte, ponte, de Ecuador, creo yo. O sea, sí puede que no sea bien visibilizado, digamos, a nivel latinoamericano, pero cuando escuchan y conocen, ahora ya es otra nota, porque claro, la calidad es súper buena, ¿cachas? Lo que hace falta solo es la unión, nomás. Sí, ese anclarnos todos y ayudarnos, así como a nivel de festivales, de organizadores, de músicos, de todo, así. Claro. Y la gente también, o sea, para que pague conciertos, ¿cachas? Más que todo hacerle tomar conciencia a la gente. Ajá. Eso es claro, sumamente importante. ¿Tú qué nos puedes decir, Esteban? Igual no, si nos ponemos a pensar, hay full bandas que, como dijo Ati, que no tienen ese reconocimiento. Y ya también es hora de nosotros plasmarnos otro sentido como espectadores, ¿no? De apreciar, de si yo hago un festival autogestionado, pago, porque es trabajo de ellos, o sea. Pagar $5, $7, creo que, para que siga esta escena aumentando, sí está bien, ¿no? Porque igual el Ecuador está en un boom, ¿no? Que ya hay demasiadas bandas y ya va a ser una onda que ya nadie puede controlar, porque las bandas siguen y siguen grabando, siguen por el internet, por ejemplo, que siguen exponiendo sus temas. Entonces tiene que ya haber esa apropiación, ese aprecio hacia la música, no comerciales. Claro, y bueno, hablando de música, vamos con el siguiente tema musical. El tema es No Hay Que Correr. Y bueno, cuéntenos sobre este tema. Sí, ese tema lo hicimos por nuestra propia experiencia, digamos, con los policías. Uh-huh. ¿No? Algunos en ese tiempo de los integrantes habíamos tenido malas experiencias con policías y simplemente lo plasmamos. El No Hay Que Correr es frente a ese abuso policial, ¿no? De eso se trata la canción. Escuchemos el tema No Hay Que Correr. Las protestas se radicalizaron. La lucha ya no puede parar. Inevitable es el conflicto social. Quijana, estamos unidos a decir lo que pasa, amigo. Es el abuso de poder, te corrompe. No eres nadie, ya no existes más y nunca pares, nunca te calles. Oh, no. Me sobran los motivos para faltarte. aspectos. Con esas actitudes te defines como un cuerpo, de acuerdo. Quizás representes el poder, pero así vengas a caballo, yo no voy a correr. A ver, ¿cuál es tu problema, señor agente? Si se ahueva con los choros y apalea a los inocentes. Coherente no es esa forma de actuar. Si además de ser corrupto también suele ser brutal. Si eliges un camino para joder y miras su chapa, no hay que correr. Abusa de la gente y del poder. No vale por tu juicio, sino por interés. Si eliges un camino para joder y miras su chapa, no hay que correr. Limita tu desorden y tu placer. No te des por vencido y tienes que vencer. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos con el grupo musical Takihana. Y bueno, continuemos. Cuéntanos, ¿por qué el ska? Como te decía, así yo empecé a escuchar bastante este género que es del ska, ¿no? Que es un género jamaiquino de los años 50, por ahí, ¿no? Es un género anterior al reggae. Incluso dicen que cuando había festivales de ska y tocaban en el sol, así, empezaban a tocar más lento. Uh-huh. Y entonces en esa onda que empiezan a tocar un poco más lento, ¿ves? Se empieza como a determinar otro género y es del reggae. Claro. Entonces, porque vos cache del ska no es un tintín, el reggae es lo mismo pero lentito. Ajá. Entonces, bueno, y de ahí pues ya nace toda una historia que a mí me encantó, especialmente por el mensaje central del, digamos, del ska como parte de, como un género parte, digamos, de una cultura, digamos, musical, ¿no? Es su mensaje que es la igualdad entre todos. Por eso son los colores blanco y el negro, ¿no? Uh-huh. Que siempre están como ajedrez o en todo lado, así, ¿no? Digamos, en esta estética del género. Y me encantó por eso y por la historia que abarca también con los Rude Boys, con los skinheads, ¿no? Antifascistas. Y además que es un ritmo alegre. Claro. A mí personalmente me gustó por eso el ska. ¿A ti, Esteban? Bueno, a mí me gusta full el ska igual por la... igual, apartándose de la onda cultural por lo que te transmite, ¿no? Igual, depende del ska que escuches, por ejemplo, si es un ska más ligado al punk y es algo más como con un aspecto social, crítica social, entonces también es como que la música y el ska, creo yo que es un elemento culturizador para la sociedad, porque igual toda música tiene que transmitir algo. Uh-huh. O enseñarte algo. Y cuéntanos, ¿cómo han sido sus experiencias en las tocadas? ¿En dónde se han presentado? ¿Si tienen posibles presentaciones? ¿Si tienen planificado? Cuéntanos sobre ello. Sí, hemos viajado bastante en realidad, más que todo aquí en el país. Ajá. Hemos visitado algunas ciudades porque ya vamos en noviembre, cumplimos 12 años en noviembre, o sea, y nos abrimos cuando cumplimos 9 años nos abrimos. Ya. Y volvemos ahora. Entonces hemos tocado así por Guayaquil, Cuenca, Ambato, Puerto Viejo, Riobamba, Guaranda, algunos lados, bastantes. Uh-huh. Bastantes. Y también se nos ha dado la oportunidad de viajar a Colombia algunas veces, tuvimos como unas 5 giras de allá, pequeñas, grandes y un poco así, fuimos como subiendo, yendo poco. Claro. A poco. Entonces de ahí logramos tocar en algunos festivales de allá, bacanos, que nos invitaron, que fue el Convivencia Rock en Pereira, también fuimos al Mammoth Fest en Buga, al Rock en Frío en Túquerres y otras ciudades que fuimos, que fue Armenia, Cali, pero eran toques que también organizábamos con otras bandas amigas en bares y cosas así. Uh-huh. Entonces fuimos moviendo por ahí también hemos estado así como presentes Se nos dio la oportunidad de ir a una gira en México que teníamos ya con nuestro amigo ex manager de No Controles, no sé si se acuerdan de ese programa. Él nos recolectó bastante, así en una época que empezamos a tocar bastante, todos los fines de semana, era súper bacán eso. Y con él logramos concretar con un festival de México una presentación allá e hicimos algunas fechas. Pero hicimos todo el papeleo con el Ministerio de Cultura para que nos recoliten los tickets. Claro. Y no se pudo dar, entonces ya se cayó eso. Pero bueno, son cosas ya que pasan y estamos en eso. ¿Y cómo te has sentido tú en esas presentaciones? Desde tu primera presentación y conforme fuiste avanzando, fueron avanzando las tocadas. Sí, hay toques bacán. O sea, es que al principio uno cree que... cuando hay una energía así mala o no hay gente o alguien está bajoneado, se siente, ¿no? Yo creo que es cuestión de energía. Yo siento que he tenido, por ejemplo, conciertos grandes, pero con un bajón feazo, entonces como... Pero así también ha habido como conciertos chiquitos, así pero como... Pero toda la gente bien y, encima. Ajá, y todos con una energía, ¿no? Es depende, yo disfruto cada toque nomás. Y bueno, vamos con la siguiente pausa musical. El tema es... El contrato, cuéntanos sobre el contrato. El contrato es una canción de un ex integrante del grupo que le hizo una de sus novias. Pero es un, digamos que es un contrato, es como un contrato final, así. El amor es un contrato, no, algo un contrato, así. Ya. Vamos, así que a todos nuestros radioescuchas con la siguiente pausa musical, El contrato, escuchemos. Nunca acabará, pero ya ves, llegó a su final. iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, yo, yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos en el programa musical. Nos acompaña el grupo Takihana. Nos estaba contando sus experiencias. También nos ha contado por qué el ska. Y bueno, continuemos. Futuras presentaciones. Ahorita estamos tocando en algunos lados. Este sábado que viene, no, viernes, que es 8 de julio, vamos a tocar en la Casa Pucará, en un concierto que se llama Va por ti, Canoa. Uh-huh. Es igual, es en solidaridad con Canoa en realidad. Uh-huh. Es un colectivo de panas que he estado trabajando ya bastante tiempo y quiero seguir acolitando y estamos en esas. Y el siguiente, que es el sábado 16 de julio, que es en el, se llama Jungla Verano, es un festival que hacen por la Villa Flora, que es más o menos de esto mismo, de esta escena de ritmos jamaiquinos. Y eso por ahorita, y estamos acordando en otros lados también. Ahorita está medio difícil igual la cosa como con festivales, ¿no? Sí. Por el hecho de que lo que nos ha pasado, sí, también con el terremoto y también... La crisis económica. La crisis también, económica, sí. y más que todo porque, bueno, es un momento de solidarizarnos también. Uh-huh. Pero también hay que tomar en cuenta, o sea, que también hay músicos que en realidad... Ahorita sí hay músicos que están viviendo, así sea, pero... dándole duro, pero hay que también saber valorizar eso. Sí, hay que saber valorizar nuestra música más que todo. Y a nivel de autogestión, la mayor parte de las presentaciones que han hecho lo han hecho autogestionado, me supongo. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Sí, o sea, hacemos un concierto que se llama Ska Club Fest nosotros, ¿ya?, anualmente. ¿En dónde lo realizan eso? En la Casa Pucará. No tiene fecha, casi siempre es en enero, pero... Uh-huh. Pero sí hacemos así en otras fechas. Y justamente es para fortalecer igual esta escena que te digo. Y sí, o sea, estamos bien como... tenemos bastante experiencia en lo que es la autogestión en festivales, en la música. Y claro, y también, o sea, ayudándonos entre todos, que hay productores audiovisuales que también andan en esas ayudando a panas a hacer los videos musicales, ¿no? Uh-huh. Pero también, o sea, nosotros tratamos de tocar en todo lado, ¿no? O sea, cuando hay festivales grandes que están auspiciados por entidades públicas, privadas, pues vamos, pero también es por nuestra gente también. Eso sí, y más que todo es un trabajo en equipo, como tú lo mencionaste, es todo un equipo, también los que hacen la publicidad, los que hacen la tocada, los que hacen la organización. Entonces es un hay que jugar en equipo, como se dice, para que nuestra música vaya, tenga más auge. Y bueno, vamos a nuestra siguiente pausa musical. El tema es Tu Templo. Cuéntanos, Esteban, sobre ese tema. Bueno, Tu Templo es una canción que escribió Tronzo, el baterista, con At igual. Uh-huh. Y habla de un amor, ¿no? Que en el amor... te sientes como el rey. Pero hay un momento en el que no, o sea, yo también estaba cachando que, porque en realidad la inspiración no era simplemente una mujer. Sí. A veces también vos también te pones a pensar y ciertas cosas tienen que ver con, queremos como topar también el hecho de que, del cannabis, por ejemplo, ¿no? Como compararle con una mujer, así, en ciertas partes. Y sí, o sea, es algo que escribió el Troncito conmigo y se llama Tu Templo. Escuchemos el siguiente tema musical. árbol, pensando en todo lo que vivo a mi alrededor. Siento mis manos actuando, como bailando, escribiendo una canción, y te cruzas por mi mente, y me acaricias con tu viento el corazón. Te cruzas por mi mente, miro hacia el cielo y te encuentro en ese sol. En ese sol de verano, mi amor, yo te encuentro en ese sol. A mí me hace vibrar, cuando me tocas puedo explotar. Las nubes de tu cielo dicen algo más. Es que en tu templo yo encuentro paz. Es que tu cuerpo a mí me hace vibrar, cuando me tocas puedo explotar. Las nubes de tu cielo dicen algo más. Ojos aspiro esa fragancia que me brinda tu jardín. Me vuelves como una droga, me elevas fuerte mucho más que el hachís, y me enredo en tus encantos. Sueño que descanso junto a ti, sobre ti, y me hipnotizan tus ojos. Un laberinto que yo quise descubrir. Ay, yo te quiero descubrir. Amanecer contigo. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Habíamos escuchado el tema Tu Templo del grupo Takihana. Y bueno, vamos con nuestro último segmento, el segmento de despedida. Y bueno, ahí las conclusiones de este programa. ¿Qué tal les ha parecido? Vamos al último. Punto final. Más que una reflexión. Estamos en su programa en retrospectiva y bueno, vamos al último segmento, el segmento de conclusiones. Bueno, Esteban, cuéntanos, ¿alguna conclusión que nos puedas dar? ¿Algún mensaje a nuestros radioescuchas? El mensaje que podría dar igual a todos los escuchas y público en general, que que tratemos de apreciar más toda la música independiente, ¿no? Que tratemos de ir a los conciertos, de apoyar, porque igual nos falta eso, esa apropiación, como decíamos antes, de ir a los conciertos, de apoyar y de consumir, ¿no? De comprar los discos, de pagar las entradas. ¿Y eso? Amaro. Bueno, yo simplemente quería decirles que cada canción tiene su historia, así desde el momento en que la escriben, en el momento en que compartes la idea con un pana y luego le pones notas y luego te ves con los demás y empiezas, cada uno empieza a aportar su tiempo, su creatividad, su todo, ¿no? Y luego vas a un estudio donde también pagas tú también, ¿no? Entonces todo tiene como un proceso, una historia. Y el proceso final y más importante es cuando le gusta a la gente y cuando apoya a ese grupo. Entonces ese es el mensaje, solo apoyen y interésense por los nuevos grupos, por otros géneros musicales, de que se hagan acá mismo. Y que tratemos de igual compartir, si tienes algún grupo que de acá que esté bueno y que quieras que mucha gente lo escuche, compartan. Para eso también está el Facebook, para compartir. Uh-huh. Y como lo dicen, las redes sociales ahorita tienen un auge, y si viralizamos esos temas musicales sería genial que toda la gente escuche. Imagínate eso. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado a este programa en retrospectiva. Muchísimas gracias Esteban. Muchas gracias, Amaro. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Igual a nuestros radioescuchas, nos pueden escuchar todos los días domingos. Estamos de 1 a 2 de la tarde. Y también por la página web de la Radio Casa de la Cultura, www.radiocasalacultura.gob.es. Mi nombre es Jonathan H. Un gusto haberos acompañado. Chao. Ya se está calmando, pero mi